saboreando lo más profundo de cada momento, saboreando los lugares más oscuros de la cuestión. Una sensación cunilingüística. Martes, 21:30. Escuchanos, acá en Radio Fogón 98.3, La Lengua en el Hoyo. El 8 de marzo es reconocido mundialmente como el Día Internacional de la Mujer y han sido completamente diversas y hasta opuestas las formas en que este día ha sido asumido. Y es que a diferencia de cómo se lo publicita por los medios burgueses, este día, más que un homenaje a la tradicional figura de la mujer, es un día que remite a episodios de lucha en el que las mujeres arriesgaron sus vidas para enfrentarse al monstruo capitalista. El Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que es como en realidad se define, surgió como un homenaje a todas aquellas mujeres proletarias que arriesgaron sus vidas por hacer cumplir sus demandas, luego de que Clara Zetkin, miembro de la Segunda Internacional, propusiera en 1910, en la Segunda Conferencia Mundial de las Mujeres, su conmemoración. Detrás del 8 de marzo hay toda una historia de luchas y de revoluciones. El 8 de marzo de 1857, en Nueva York, una huelga protagonizada por obreras del sector textil que exigía la reducción de la jornada laboral fue fuertemente reprimida, dejando un saldo de 130 mujeres quemadas vivas. 10 años después de este mes de marzo, obreras planchadoras de cuello emprendieron una huelga en Nueva York, exigiendo aumento de salarios. Luego de varios meses tuvieron que regresar al trabajo sin haber obtenido sus demandas. En 1909 se realiza la gran huelga de las obreras de la compañía de blusas Triangle en la ciudad de Nueva York. En marzo de 1911, luego de que un año anterior tuvieran que regresar a su trabajo, 139 de ellas fueron quemadas dentro de la fábrica. En marzo de 1917, en plena guerra mundial, la Revolución Rusa tiene su punto de inicio en una gran manifestación de mujeres conmemorando el Día Internacional de la Mujer Trabajadora para exigir el pan y la paz. Son historias del 8 de marzo las que reivindicamos y por eso planteamos un 8 de marzo de lucha en las calles y especialmente de las trabajadoras. Muy buenas noches, Mati, ¿cómo estás? Bien, ¿vos cómo estás? Muy bien acá. Hermosa noche, tarde como siempre, los pibes. Tarde, y así somos. Es así, hay que... Hola, Martu. Hola, buenas noches a todos. Y voy a empezar a parafraseando a un compañero que ya no está acá. Con el plantel reducido de la lengua en el ocio. Ahí estamos diezmados. Sí, pero presentes. Pero estamos al fin, sí. Buenas noches, público. Buenas noches y bueno, queremos saludar a Fede que me emprendió un viaje hacia quién sabe dónde. Un viaje cósmico, místico. ¿Cómo y cuándo volverá? Eso no lo sabemos. No se murió, ¿eh? No. Todo pintaba que... Un amigo que ya no está entre nosotros. Se fue de allá. Bueno, y... pero se fue un recital que es como volver a nacer. Tal vez. Podría ser, yo no comprendo eso, pero... Bueno, ahí está, así que estamos... Tal vez transitando los últimos programas de La Lengua en el Hoyo, lo vamos a decir. ¡Epa! Sí, lo tenemos que decir, ya esto estamos esquivando que lo decimos o no. No se puede caretear más, ¿no? Esta situación. Probablemente hasta abril sigamos. Bien, así ¿no? que... Pongo la fecha acá al aire. Anímense... Respondan la consigna, gánense los libritos porque esto se acaba. Lo bueno se acaba pronto. Exactamente. Y bueno, un abrazo para el ruso también que ha tenido inconvenientes para venir hoy. Y no se escucha por internet. No se escucha por internet, gato. ¿Cómo es, Martu, para escucharnos por internet? Para internet nos podés escuchar por el www.radiofogon.blogspot.com. Ahí nos podés escuchar. Y también escuchar el programa de la semana pasada. Así que... Y también por el celular 15491-7288 para mandarnos un mensajito, decirnos si te gusta, si no te gusta. Si quieren que nos vayamos. Claro, capaz que pedir un tema, nunca está de más. O por Facebook, ¿no? También estamos. Sí, sí, estamos por Facebook en La Lengua en el Hoyo. Para quienes ya nos conocen. Y bueno, es una jornada, ¿no?, de lucha, como se dice, y que han estado pasando muchas cosas graves también en esto, en lo que es la víspera del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y sí, un tema fuerte te dijiste, Mati. Pero es la fecha, claro, hay que conmemorar. Sí, es un tema difícil, ¿no? Recordemos, la fecha del calendario gregoriano. Es una fecha que del calendario que se usa. Calendarios usamos, hay muchos, no, está digamos el caso. Es una fecha conmemorativa, ¿no? Y acá hicimos una, en la editorial hicimos una pequeña reseña histórica que estaba dando vueltas por ahí, como para informar también, ¿no? Porque, bueno, sí, igual la gente está informada, hoy en día se sabe lo que pasó. Sí, digamos, en el contexto de estos últimos 10 años que se dio tanta manija, la cuestión de género, sí, hay un poquito más de información, pero... Nunca está de más repetir y dar una jugadita, una refrescada a eso. Y bueno, ha habido también asesinatos de mujeres, como siempre. Para como, variar un poco. Como para variar en estos últimos días. Sí, y más que en este día muchas empresas se aprovechan de la conmemoración para vender, para hacer lucro de un día que no es tanto para eso, al contrario casi. Al contrario, y justamente está en el polo opuesto, tal vez diría yo, ¿no? La lucha de la emancipación de la mujer, del sistema, ¿no? El patriarcal, capitalista, como lo queramos llamar. Estamos todos atravesados por esta cuestión. Y sí, si digamos, si realmente se quiere salvar o superar la diferencia de género, en realidad estamos hablando de la lucha de los trabajadores, de los y las trabajadoras en general, del ir en contra de los opresores, explotadores, que no les importa si tu nene está enfermo o qué, vos tenés que rendir en el trabajo, tenés que estar en horario, tenés que cumplir, y si no cumplís te echan al otro día. Y si tenés un familiar enfermo en el hospital y tenés que pagar los remedios, no le importa, porque así el... Y es la lucha contra la explotación del hombre por el hombre, ¿no? Pero en este caso para la mujer es doble, porque si no la están explotando en el trabajo, probablemente la están explotando en su casa. Sí, o no explotando, tiene la doble responsabilidad, hacerse cargo de su vida y casi siempre hacerse cargo de la vida de su familia. De sus hijos, sí, o hijas. Y sus maridos también, porque eso también, yo conozco casos, ojo. No sé, mi abuela, en mi caso, lo mandó a cagar a mi abuelo. Le dijo, mi abuelo era jugador y perdieron, se tuvieron que mudar 4 veces porque se jugaba la casa, que ni siquiera era de él. Y le dijo, bueno, andate a la mierda, me llevo a los nenes. Uno de mis tíos decidió quedarse con él, pero bueno, decidió protegerse en ese sentido, ¿no? Así que bienvenida a todas las mujeres que deciden manejar su vida y no dejarse manejar por otros. Tal cual, avanti con eso. Y bueno, y también está el asesinato de la dirigente indígena de Honduras, Berta Cáceres, fin de semana, a manos de un sicario, y ya van más de 100 muertes en estos últimos 3-4 años en Honduras de activistas políticos. Bueno, pero eso ya es otro tema más pesado, ¿no? Claro, pero no deja ser, no entra en la figura del feminicidio también, y acá es como hacer una figura representativa, ¿no?, de la lucha de los pueblos. Sí. Es válido también mencionarlo. Sí, pero esta cuestión de los sicarios ahí persiguiendo a quienes logran organizar a las poblaciones y de golpe, pum, te meten 3-4 tiros por atrás. Y bueno, digamos que estuvo en lucha, ¿no?, por la protección de los ríos contra empresas de allá y monopolios y multinacionales que que están ahí, como en todos lados, ¿no? De Sudamérica, pero bueno, Estados Unidos, a pesar de que le tengamos la figurita fácil y repetida para bardear, pero hay gente en Estados Unidos que la pasa mal y sí. Es un territorio igual de bastardeado que como lo están bastardeando África o China o acá, que quieren venir a llevarse todo. Claro. Pero bueno, Sudamérica como tercer mundo, ¿no? Es el, nunca me canso de decirlo, es el patio trasero de las potencias, ¿no? Sí, de las grandes potencias. Yo diría en realidad que somos la reserva, están ahí esperando a ver en qué momento vienen a caernos, porque hasta ahora, digamos, pero ya salvando la guerra de Malvinas, que fue más que nada un circo, ¿no? O sea, hubo gente que murió, pero comparado con otras guerras, no fue una guerra cruenta. Bueno, pero digamos que centímetro por centímetro, donde se decidía el destino del universo. Como no, lo es Afganistán. Pero bueno, ahí es algo. Está crudo, está totalmente vivo, pero acá hay guerras de baja intensidad y, por ejemplo, hay muchas empresas que están sacando todas sus ganancias, ¿no? Y sí. Extrayendo, y bueno, están acá, eso, sí. A eso me refiero. No con las mejores palabras, pero me quería referirse. Y bueno, hay más noticias también que después vamos a ir desglosando a medida que pase este programa número 30 de La Lengua en el Hoyo, redondito. Eso es cierto, estamos acá, tendríamos que estar festejando en realidad. Tendríamos que estar festejando, sí. ¿Estamos? Bueno, vamos, Mati. Vamos a pasar canciones de mujeres, ¿no? Intérpretes mujeres, artistas mujeres. Ajá. No sé. Bueno, ahí medio caletón, ¿no? Ahí yo creo que le pifié con la selección de los temas que puse, porque no, ni me acordé de las mujeres. Bueno, pero vamos. ¿Cuáles entonces? Ahora vamos a arrancar con un temita de Sara Eve, histórica, una artista de hip hop de acá de la Argentina. Muy recomendable. Sí. Buena selección. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tanto encanto, pictórica, de tan gustosa, rica. Tanqui, mérica, fabrica, hormona, calienta, lubrica. Hasta los maricas, hechiza, satírica. A veces le da besos a Dios por unos pesos a vos. Gracias por ser como sos y te va, la salida te indica. Irónica, es una estética con poética, con la base que suena y cinética y simpatiza con el tipo de tu lírica, pero a vos ni te ubica, te desubica, sube acá y sube acá, wow, hacia adivinanza gitana, no tiene un método, lo hace con giromántica, no tiene un título, tiene lencería erótica, se pone romántica, un poco afónica, un poco histriónica, te enferma de forma crónica, primero te da forma, después te deforma, de tanto que sabe te informa, con pocas normas, piensa en la reforma, Transformers, se transforma, y con el ritmo cambia la forma, forma la fila y aniquila de forma atea. Gracias a Dios es atea. Gracias a Dios. De tan histérica histórica, antes que histérica histórica. De tanto que siente eufórica, antes que histérica histórica. De tan histérica histórica, de tan histérica histórica. Antes que histérica histórica. De tanto que siente eufórica, antes que histérica histórica. De tan histérica histórica. Sin bikini con química, te lo dice. Ni con química, que lo dice con mímica, cero mística, pura física de este lado, para que me miren y no me toquen desde este punto, para que se acerquen, pero no sofoquen de arriba o abajo, para que me enfoquen, para que empiecen a probar que me provoquen y le invoquen y no me toquen, se siente el espíritu, invoquen, móvete Ken, no sumen, no resten, signifiquen, multipliquen, morite Ken, somos adultos pero hay versiones muy muy bichiquen, oh,

Bueno, ahí escuchábamos a Omar Aportuondo. ¿Dónde estabas tú? Hablando de ay, que sí me la mando. Iba a decir la consigna clave en esta. Por su nombre, no. Dale una oportunidad al público a que participe. Vamos a estar hablando en el destino de las palabras misterioso de la incógnita, que en una de sus entrevistas dice ella: mis abuelos perdieron el campo, lo sacaron a los tiros, le robaron la casa, los animales, todo. Así fue que mi familia empezó a peregrinar. Cuando tomé conciencia, hablé con mi madre. Le decía que tenía la necesidad de algo y no sabía de qué. Después me di cuenta de lo que quería era volver al campo. Mi mamá me acompañó en ese viaje. Esto era lo que le respondía esta incógnita del día de hoy a una pregunta que era: ¿cómo fue ese choque cultural? ¿De quién estamos hablando? ¿De quién? Bueno, ahí pueden comunicarse al Facebook de La Lengua en el Hoyo o al teléfono, Martu, por favor. 15-491-72-88 para ganarte este hermoso librito con recopilaciones editoriales. Está lindo eso, ¿eh? Está lindo. Y cada vez se agranda más. Bueno. Ah, porque ya van 30 programas. Sí, ya van 30 programas. Sí, es como... es un montón. Es toda una vida, como la mía. La verdad, estamos todos ahí alrededor de los... estamos todos en los 30, 30 casi. ¿Viste? Wow. Y acá es? Pasó tan rápido. Así. Del invierno, desde agosto hasta marzo. ¿Qué tal, eh? Dice, como Pac-Man, día a día, comiendo. Bueno, entonces, quería compartir algo que está girando ahí por las redes sociales y toda esa historia. Y en estos últimos tiempos se le ha dado protagonismo y como una visibilización, ¿no? Que es la lucha de las mujeres kurdas, ¿no? En lo que es Medio Oriente, contra el Estado Islámico, este grupo fundamentalista. El conocido ISIS. Que son los que se proclaman los atentados en Francia. Tal cual. Que dicen que están llevando la ley del Corán. Eso es lo que dicen, ¿no? Después los religiosos dicen que no hay que ver, que en realidad es un grupo de loquitos. De loquitos financiados por la CIA y que les gusta poner bomba para justificar las guerras por el petróleo. Bueno, todo es posible, ¿eh? Yo me inclino por eso. Son discusiones muy amplias, pero ahora estamos hablando de un grupo de mujeres. Voy a leer algo que dice: después quería compartir así como una especie de carta abierta o un saludo de las mujeres kurdas, ¿no? Que están, es una guerrilla. Que está ese enemigo, ¿no? Ese enemigo del Estado Islámico. Un segundo, antes ubiquemos al público en qué es Kurdistán. Kurdistán es un país que ya no existe, al parecer. Desde la Primera Guerra Mundial dejó de existir Kurdistán. Claro. Y su territorio fue dividido en cuatro países: Irán, Irak, Siria y Turquía. Pero quedaron regiones enteras fuera del alcance de las gestiones del gobierno. Los kurdos luchan hace más de 10 años por la autodeterminación de su pueblo y lograron desplazar en una cantidad de territorios al ISIS, que busca instalarse en la región para fragmentar a las comunidades y generar nuevos pequeños estados. Esto es una investigación de una periodista, Sofía Benavides, de Infobae. Claro, recordemos, para quien no sabe, ISIS en este modelo de así como si fuese una especie de lo que eran las cruzadas antes, que iban los católicos a llevar la fe de Cristo y matar a todo el que decía que Cristo no era el único Dios en el camino. Bueno, ahora estos ISIS supuestamente son como los emisarios del Corán y que van matando a todo el que dice que el Corán está mal e imponen mini feudos, pequeños feudos, regidos por los, no recuerdo bien cómo se llaman, los, digamos, el esquema de lo que sería el sacerdote dentro de ese esquema, y que todo está financiado por no se sabe quién. O sea, hay armas, hay misiles antitanque, misiles para bajar aviones, para bajar helicópteros. Todo manchado de sangre y petróleo, se podríamos decir. Claro. ¿No? Y entonces, bueno, estos grupos de ISIS organizan atentados en Europa y en donde pueden, pero en estos lugares de Medio Oriente se meten en un pueblito, matan a todos y dicen, bueno, nosotros somos amo y señor acá y háganos caso. Entonces, estas mujeres se están organizando en contra de esto. Bueno, los kurdos son una minoría étnica con una cultura y un lenguaje propios que a principios del siglo XX fueron despojados de su territorio después de la Primera Guerra Mundial. También es interesante cómo conciben al Estado, ¿no? La periodista esta, Sofía Benavides, especifica que en el caso del territorio kurdo, la repartija fue entre Siria, Irak, Irán y Turquía. Y las 30 millones de personas hoy que se reivindican kurdas están distribuidas en esos lugares. Por tanto, tienen una importante reivindicación nacional y por ahí viene su lucha. ¿Cómo concibe al Estado el pueblo kurdo? Pese a sus reivindicaciones nacionalistas, los kurdos no quieren crear un Estado ni obtener una porción de tierra específica. Después de un proceso largo de debate y reflexión interna, el pueblo kurdo, radicado en Siria, decidió que no iba a pelear para que se le reconozca un territorio marcado en fronteras. El motivo es simple y llamativo, por ser de avanzada. Ellos consideran que el Estado es una herramienta de opresión de clase y en tanto tal no pelean por eso. Wow, bien anárquico el asunto, ¿no? Claro. Recordemos que, por ejemplo, durante toda la guerra de Irak siempre se estuvo hablando de los kurdos. Kurdos por acá, kurdos por allá. Siempre fue una población que Saddam Hussein nunca pudo controlar y que quedaron en medio de toda la guerra que nos enteramos hace poco, que invadió Estados Unidos y bueno. Sí, es interesante, ¿no? Aparte son años y años de guerra en esta zona, ¿no? Claro, son un pueblo como el de Afganistán, con una guerra tras de otra. El movimiento mayoritario, esparcido entre Irak y Siria, está encabezado por el Partido de Trabajadores del Kurdistán. Pero hay otra cantidad de partidos kurdos con otra serie de reclamos, aclaró Benavides. Antes de inmiscuirse en la concepción del rol de las mujeres para el PKK, o sea, el Partido de Trabajadores Kurdos de Kurdistán. No, el Partido de Trabajadores Kurdistán. Si analizamos la situación de mujeres en Medio Oriente, aquí tenemos reivindicaciones y reclamos, pero Medio Oriente es la región del mundo en la que las mujeres son más oprimidas por su condición de género. En Arabia Saudita no pueden manejar. Si muestran un centímetro de piel son castigadas. El adulterio es castigado con latigazos y hasta con la muerte. Ejemplifica Benavides. Que también retrató la complejidad del panorama mencionando una de las reivindicaciones de los kurdos en materia de género. Entre otras cosas, luchan contra los matrimonios forzados. Es absolutamente común ver a niñas de 9, 10 u 11 años casadas con hombres de 60. El matrimonio infantil del que son víctimas mujeres y niñas es una problemática generalizada. Wow. Claro, recordemos que para el Estado Islámico la mujer no es nada más que un instrumento para que el hombre pueda agrandar su familia, es decir, agrandar la cantidad de trabajadores, de esbirros a disposición. O sea, el tipo si tiene poder, es decir, si tiene ganado o terreno, puede tener la cantidad de mujeres que él logre sostener y tiene ahí su harén, y su harén le dispone de más niños para hacerlos trabajar. Y ese es el esquema social que plantean. Y sigue la nota. Dice, por la fuerte opresión de género es que el movimiento kurdo reivindica la batalla por la liberación femenina. Para Benavides, no cumplen simplemente un rol dentro de su grupo, sino que se han convertido en el sujeto de este movimiento, a diferencia de lo que sucede en otras guerrillas donde las mujeres participan o no, dependiendo del caso, las kurdas tienen divisiones militares exclusivamente de mujeres, es decir, guerrillas femeninas que han ido al monte hace tiempo y están peleando en Medio Oriente contra una cantidad de enemigos. En Siria, las mujeres kurdas se enfrentan al gobierno de Bashar al-Assad, a rebeldes y a ISIS, entre otros. El motivo por el que los kurdos llegaron a los principales medios occidentales es, para la periodista, que son estos grupos de mujeres los que han protagonizado enfrentamientos feroces con ISIS e incluso lo han desplazado de varias ciudades. El Estado Islámico hace un año viene avanzando en territorio de Siria e Irak, que ha ido tomando, y los kurdos le dieron golpes militares de importancia en una cantidad de ciudades. En uno de los territorios en los que pudieron echar a ISIS, Rahova, al norte de Siria, los kurdos tuvieron que enfrentarse a la disyuntiva de cómo continuar. Allí pusieron en pie una experiencia particular de organización social y política donde las mujeres juegan un rol central. Bueno, para que quiera interiorizarse un poco más. Está siempre internet. Está siempre internet. Esto lo estamos sacando de La Retaguardia. Y ahora yo quería compartir algo. Un buen medio. La Retaguardia. Sí. No lo conozco. Bueno. Es bastante conocido. Para quienes estamos en estos temas. Ah, sí. Bueno. Guerrillas kurdas envían mensaje por el Día Internacional. De vuelta. Guerrilleras kurdas envían mensaje por el Día Internacional de la Mujer. El Frente de Mujeres de Yahastar, que están llevando su lucha contra el ISIS en Kirkuk, Kurdistán iraquí, emitieron un mensaje para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con un saludo a las IBS Jin, no sé cómo se pronuncia. Yo tampoco. Estamos resistiendo contra miembros del ISIS y vamos a seguir resistiendo hasta el final. Hacemos un llamamiento a todas las mujeres a aumentar la resistencia y romper el silencio sobre estas masacres, expresaron. Estaría bueno una voz femenina en este caso, ¿no? Porque yo la verdad que me siento medio sonso. Y hacemos lo que podemos, gente. Convocamos a mujeres que quieran venir a la radio. Si pones la voz menos sexy, Mardu capaz que se acerque más, ¿eh? Hacemos lo que podemos, gente. Otra vez porque no fui. Estamos resistiendo contra miembros del ISIS y vamos a seguir resistiendo hasta el final. Hacemos un llamamiento a todas las mujeres a aumentar la resistencia y romper el silencio sobre esta masacre. Acá hay un nombre. Ferasim Berfin, una de las mujeres combatientes, señaló: el 8 de marzo es un día importante para las mujeres. Fue creado por la resistencia de todas las mujeres en el mundo. Debemos salir todas a las calles. Como mujeres kurdas, cada día es 8 de marzo. Hemos tomado conciencia y lucharemos contra la mentalidad dominante patriarcal, con el liderazgo del líder Abdullah Öcalan. Berfin agregó: las mujeres kurdas hemos pagado un precio muy alto. La resistencia de las mujeres se ha extendido con el ejemplo de Sara, Silan, Beridam y Arim. Se han convertido en símbolo de la resistencia de las mujeres por todo el mundo. Debemos resistir en todos los ámbitos de la vida y ahora nos hemos situado en la primera línea para luchar contra los miembros del Daesh. Hemos dado nuestra palabra al pueblo y vamos a continuar resistiendo hasta la victoria. Sidera Shiyan, de origen armenio, está luchando contra las bandas del ISIS en Kirkuk. Desea un feliz 8 de marzo a todas las mujeres. En los anales de la historia, la mujer era considerada como la diosa de la libertad y la igualdad. Sin embargo, la mujer ha caído cautiva por la mentalidad dominada por los hombres. Las mujeres tenemos una gran fuerza de voluntad y energía. Saludamos la resistencia del IPS Jin con el espíritu del 8 de marzo. Las mujeres trabajadoras son las mujeres que resisten. Eso es desde Kirkuk, que es son parte los del territorio iraquí. Claro. Hoy, por hoy. Exactamente. Muy bien. Recordemos que todo lo que se conoce como la civilización escrita, ¿no?, viene de la Mesopotamia, que es decir, de Irak. Muy bien. Entonces acá estamos hablando. La historia empieza ahí. Claro, acá estamos hablando de que la historia esta que todos nos gusta leer en los libros, los primeros que empezaron a escribir en pedazos de arcilla, los primeros que tenían una escritura y que tenían escuelas donde la gente iba a estudiar. La escritura con un informe. Así es, empezó, tenían, esta gente hace miles de años tenía escuelas donde vos aprendías a hacer cálculos para saber cuántos metros cuadrados tenías en tu chacra y cuántas semillas tenías que plantar en tu chacra para que pueda comer el pueblo. Hace miles de años. Hace cientos de años o varias décadas hay guerra tras guerra tras guerra, entonces todos los hombres están muertos, vienen ahora ejércitos financiados por no se sabe quién a arrasar con las mujeres, niños y ancianos que quedan, y estas mujeres dijeron basta, basta, se organizaron y están ahí resistiendo contra todos, porque por un lado están resistiendo en Siria contra un estado como el de Bashar al-Assad, que es un entregador a los monopolios internacionales, por otro lado contra ISIS, que es un grupo de piratas armados que no se sabe bien por qué no están financiados, y por otro lado contra todas las guerrillas, así como ellas son una guerrilla, hay muchas otras guerrillas igual de patriarcales que ISIS, y que ven un grupo de mujeres y lo primero que piensan, bueno, las vamos a matar y mientras tanto las violamos. Y después nos quedamos con sus niñas y sus territorios. Estas mujeres dijeron basta y están ahí organizadas como pueden en el medio de un territorio completamente en llamas. En llamas. Desde hace décadas o centenas de años. Sí. Sí, sí, desde siempre parece que fue ahí. Así que bueno, hay guerra. Esperemos que logren alcanzar la paz, ¿no? Alcanzar la paz y la liberación. Porque para paz de cementerio... No, claro, no, igual viste cómo es. Si vos te morís en una situación violenta, reencarnás con la misma violencia que te moriste. Vas a salir a matar a alguien en cuanto te dé la coordinación de tus dedos. Eso ya está estudiado. Qué interesante todo esto, ¿eh? La verdad que también hay que recordar a las miles y miles y miles de mujeres que fueron quemadas durante la Inquisición, ¿no? Sí. Los cristianos. Más allá de que la cultura esta de Medio Oriente. ¿Cómo se llama? ¿Qué me sale? ISIS. No, ISIS no. ¿Qué piensa el ISIS? Vos decís el aspecto religioso. Claro. Lo que pasa es que ella es el arma fino y... Hablando de religión... El Islam. El Islam, sí, pero cuando vos hablas con un islamista te dicen que en realidad la religión es otra cosa y lo que nos está llegando es una transversación de los medios, bla, bla. También hay que recordar a todas las mujeres, que esto era algo que quería mencionar, en el mundo, que por ejemplo organizaciones como la FAO o UNESCO o las distintas organizaciones de investigación de la ONU reconocen que a lo largo de toda la historia de la humanidad... Las protectoras de la diversidad en el cultivo, las protectoras de la semilla, es decir, las personas que se han dedicado a colectar semillas, a seleccionar semillas, a sembrar las semillas, en su mayoría han sido las mujeres a lo largo de la historia de la humanidad. Y hoy, en esta situación que estamos transitando, donde los hombres somos los que vamos con las armas por la calle y decimos quién tiene la razón y quién no, se está perdiendo ese conocimiento. Y llegamos a esta situación que un grupo de mujeres se tienen que organizar, agarrar las armas y empezar a matar gente. Cuando históricamente han sido ellas las que han sabido seleccionar la semilla para que todos podamos comer bien, equilibrado y tener una humanidad sana y que se multiplicó y le dimos la vuelta al mundo como estamos ahora. Y dar la vida en todas sus formas, ¿no? Desde la semilla hasta engendrar humanos en sus barrios. Así que recordemos todas las mujeres que están ahí pariendo o con el vientre ahí esperando parir o con ganas de crear una familia, de dar amor, de cuidar. Recordemos, felicitemos y agradezcamos por sobre todas las cosas. Bueno, y recordando algunos programas anteriores, vamos a escuchar una canción de una incógnita, la primera, que es Sandra Maya, Sandra Maya Mendocina, ella, con Mujeres del Mundo. Mujeres del Mundo unidas. Mujeres del mundo, no se desesperen, busquen su destino, alcen bien sus frentes, desanden caminos que las confundieron,

Bueno, ahí estábamos escuchando a Tilda Down con la cucaracha de Clown. Muy buena versión, la verdad. Tema especialmente dedicado y pedido por el rusito querido que nos está escuchando desde su casa. Un abrazo. Un abrazo. Un grosso al amigo. Vamos a hablar ahora de un hecho que tuvo lugar en el país de Honduras, de la activista indígena, feminista y activista de medio ambiente hondureña. Estamos hablando de Berta Isabel Cáceres Flores. Esta persona en el 2015 obtuvo el premio Goldman, un galardón que se concede anualmente como recompensa a defensores de la naturaleza y el medio ambiente. Berta, en la madrugada del pasado jueves, tuvo el asesinato de Berta Cáceres en el interior de su vivienda, ubicado en la residencial El Líbano de la Esperanza, Intibuca, zona occidental de Honduras, a manos de sujetos encapuchados. El único testigo del crimen fue Gustavo Castro Soto, que estaba durmiendo en una habitación de la casa. Según un informe del equipo de reflexión, investigación y comunicación, la dirigente indígena había sido amenazada por policías, militares y paramilitares, cuando en abril del 2013 encauzó una serie de protestas encabezadas por indígenas lencas contra la empresa hidroeléctrica china que quería llevar a cabo un proyecto en el río. La protesta de los indígenas, motivados por el temor a que destruyeran su medio ambiente, surtió efecto cuando el Banco Mundial retiró el financiamiento a la compañía, obligándola a desistir del proyecto. Así que bien, esa era, queríamos recordar en este día la lucha también de Berta Cáceres en el país de Honduras. De una mujer latinoamericana, y bueno. Y como siempre, la muerte a manos de intereses económicos. En este caso, intereses que convocan a paramilitares, así que bueno. Sí, mercenarios que siempre están ahí esperando a que alguien les ponga la moneda, y bueno. Y bueno, eso es lo que queríamos recordar a Berta. Nos vamos escuchando a Liliana Felipe, Si me casara con la hija. Ahora sí volvemos. Feliz, feliz, feliz. Si me casara con la hija de mi lavandera, tal vez fuera feliz, feliz, feliz, feliz, feliz. En vista de lo cual, me levanto de la silla, me acerco a la ventana. Abramos Estamos de vuelta al aire. Música escueta como para cortar un poquito el bloque. Bueno, yo quería hoy compartir algo acerca de un librito que tengo de un autor ruso, ya recontra muerto, pero que está vivo en las palabras, en los libros, en las acciones. Supo trascender el cuerpo material. Exactamente. Estamos hablando de Pedro Kropotkin, como se lo conoce en el castellano. Y compartir algo, ¿no? Porque es un. Fue un tipo que, la verdad, para la época, al igual que muchos otros, no visionario, sino con un sentido, ¿no? De humanidad y de unión y de la solidaridad, ¿no? Muy, muy bueno, a pesar de haber nacido en una familia de la aristocracia rusa. Él pudo salirse y zafarse de eso y recorrer todas las cárceles de Europa, tal vez. No por gusto, ¿no? Sino porque era un revoltoso, entonces, bueno, ahí iban a parar revoltosos. Desde eran la Siberia, los tiempos también, ¿no? Claro, eran los tiempos. Desde la Siberia, ¿no? Hasta cárceles de París, etc. Este tipo a los 25 años se afilió en Suiza a la primera Asociación Internacional de los Trabajadores como defensora de los principios socialistas, aunque su adhesión al anarquismo le obligó finalmente a abandonarla y acabaría convirtiéndose en un gran filósofo, en un meticuloso investigador y en uno de los pensadores libertarios más representativos, con algunas obras muy conocidas como El apoyo mutuo, una obra fantástica que tal vez sí habría que contextualizarla, pero acá en este caso él se basa en las ciencias naturales y en la vida animal, ¿no? A pesar de ser nosotros humanos, sino en la vida animal salvaje, y da este concepto de apoyo mutuo, ¿no? De cómo las especies pueden salir adelante y evolucionar, y tal vez como no contradiciendo a lo que era la teoría de la supervivencia de Darwin, ¿no? Claro. Sino como complementándola. O sea, así como sobrevive el más fuerte, también sobreviven los que pueden apoyarse mutuamente, ¿no? Claro, digamos, una especie más fuerte que otras porque se sabe apoyar en el grupo. Exactamente. Entonces da un montón de ejemplos, desde hormigas hasta los hombres que vivían sin hombres antiguos, ¿no? O sea, los primitivos, digamos. Claro, los neandertales. Exactamente, y también desde las primeras organizaciones obreras de apoyo mutuo, justamente. Claro. Que es ahí a donde apuntaba todo su tema. Que es a donde apunta, ¿no? Pero más que nada a seguir adelante como humanidad, ¿no? Reconociéndonos todos iguales, ¿no? Con nuestras diferencias, pero bueno, siendo humanos, ¿no? La obra de Kropotkin, voy a seguir leyendo, es indudablemente de gran valor. La conquista del pan o campos, fábricas y talleres merecen ser publicadas, y de hecho lo son, y releídas y compartidas para mí. Y existen muchos aspectos de las mismas que hay que contextualizar, ¿no? Como siempre, porque este tipo escribía desde fines de 1800, ¿no? En adelante, entonces bueno. Claro, vale la aclaración. Sí, sí. Bueno, yo acá quería compartir algo, un extracto, ¿no? De La conquista del pan, que es un libro para leerlo, muy bueno, la verdad, para entenderlo y tratar de analizarlo. Y hay una película que está muy buena, que se llama La lengua de las mariposas, donde es española la película y se trata un año antes de que estalle el golpe de Franco, donde estaba la república instaurada. Sí. Entonces había un maestro que era un rojo, le decían, ¿no? Pero estaban todos encubiertos y había gran malestar también, ¿no? Había mucho hipocresía. Entonces había un niño que lo frecuentaba porque te gustaba cómo lo trataba y al mismo tiempo las lecturas que hacía. Entonces él dice, bueno, a vos te gusta leer, te voy a recomendar un libro. Entonces el tipo va a hacer un paneo a la biblioteca, entonces está por agarrar y obtiene La conquista del pan de Kropotkin y El viaje al centro de la tierra de Julio Verne. Y agarrar de Julio Verne, ¿no? Como para no bajarle línea al niño. Claro. Cuidando un poco la inocencia. Claro, pero también de ahí bajando línea de la película, La conquista del pan, bueno. Sí, recordemos que Franco vino a destruir todo un proceso de revolución que se estaba dando. Sí, más sin sin usar la palabra revolución, de alfabetización. Ah, sí. Bueno, sí, también. O sea, ese gobierno electo que fue antes de Franco, salieron, se organizaron grupos por toda la nación española a alfabetizar, a enseñarle a las amas de casa a leer, escribir, sumar, oficios. Y bueno, como eso era demasiado, demasiado cambio, apareció Franco y iba a cortar todo. Con el apoyo, por supuesto, de Hitler, ¿no? Claro, de Mussolini. Por supuesto. Voy a empezar. Voy a leerlo por extractos como para no hacerlo tan pesado. Nuestras riquezas. La humanidad ha recorrido bastante camino desde aquellos lejanos años en los que el hombre, construyendo en sílex herramientas rudimentarias, vivía del azar de la caza y no dejaba a sus hijos más herencia que un refugio bajo las rocas. Pobres instrumentos de piedra y la propia naturaleza, inmensa, incomprendida, terrible, contra las que tenían que luchar para continuar con sus miserables existencias. Sin embargo, desde ese confuso periodo que ha durado millares y millares de años, el género humano acumuló inauditos tesoros. Roturó la tierra, desecó los pantanos, abrió senderos en los bosques, trazó caminos, edificó, inventó, observó, razonó, creó instrumentos complejos. Le arrancó sus secretos a la naturaleza, dominó el vapor. Dominó el vapor, hoy dominamos muchas otras tecnologías, ¿no? Pero bueno, acá estaba, el tipo viajaba a vapor. Hoy, al nacer, el hijo del hombre civilizado encuentra a su servicio un capital inmenso, acumulado por sus predecesores. Y ese capital le permite obtener, nada más que con su trabajo, combinado con el de otros, riquezas que superan los sueños de los orientales en sus cuentos de las mil y una noches. El suelo está en parte roturado, listo para recibir la labranza inteligente y las semillas escogidas, para adornarse con cosechas abundantes, más de las necesarias para satisfacer todos los requerimientos de la humanidad. Los medios de cultivo se conocen. Ahí vamos a girar la página. Somos ricos, muchísimo más ricos de lo que creemos. Lo somos porque lo poseemos ya, y aún más por lo que podemos conseguir con los instrumentos actuales. Somos infinitamente más ricos por lo que potencialmente podemos obtener de nuestro suelo, y por lo que nuestra ciencia y nuestras técnicas nos podrían dar si estuviesen aplicadas a procurar el bienestar de todos. Poné un poquito de música ahí como para amenizar la lectura y que yo pueda girar las páginas sin que se escuchen. Creo que a la gente no le molesta. No, cuando estás leyendo un libro es lindo sentir que hay un libro del otro lado. Porque si no, ahora no era el tablet, ¿viste? Sí, las tablets. No, nunca vi ninguna, la verdad. Ya, sos un hombre chapado a la antigua. Sí. Pero sucedió que todo cuanto permite al hombre producir y acrecentar sus fuerzas productivas fue acaparado por algunos. Un día, tal vez, contemos cómo ocurrió. Por el momento nos alcanza con constatar el hecho y analizar sus consecuencias. El suelo, que precisamente saca su valor de las necesidades de una población que crece sin cesar, pertenece hoy a minorías que pueden impedir e impiden al pueblo el cultivarlo y le impiden el cultivarlo de acuerdo con los requerimientos actuales. Las minas, que representan el trabajo de muchas generaciones y cuyo valor no deriva sino de las necesidades de la industria y la densidad de la población, pertenece también a unos pocos, que en este caso en la actualidad son las que están explotando y envenenando todos los ríos y las tierras. Esos pocos limitan la extracción del carbón. En ese momento se extraía carbón, ¿no? Y quizás algunos otros minerales, pero no. Y era la fuente de energía más importante. En ese momento. Y esos pocos limitan la extracción del carbón o la prohíben en su totalidad si encuentran una colocación más ventajosa para sus capitales. Tampoco deja de pertenecer a algunos pocos patrones la maquinaria actual, aunque contiene, sin duda alguna, los perfeccionamientos al diseño original aportados por varias generaciones de trabajadores. Si los nietos del mismo inventor que construyó la primera máquina de hacer encajes se presentase hoy en una fábrica de Basilea o de Nottingham y reclamasen sus derechos, le gritarían: fueran, estas máquinas son nuestras. y si quisieran tomar posesión de ellas, los harían fusilar. En virtud de esta organización monstruosa, cuando el hijo del trabajador entra a la vida, no haya campo que cultivar, máquina que conducir, ni mina que acometer con el pico, si no cede a un patrón la mayor parte de lo que él pueda producir. Tiene que vender su fuerza al trabajo por una ración mezquina e insegura. Su padre y su abuelo trabajaron en desecar aquel campo, en edificar aquella fábrica, en perfeccionarla. Si él obtiene permiso para dedicarse al cultivo de ese campo, es a condición de ceder la cuarta parte del producto a su patrón, y otra cuarta al gobierno y a los intermediarios. Y ese impuesto que le saca el Estado, el capitalista, el patrón, el negociante, irá creciendo sin cesar. Si se dedica a la industria, se le permitirá que trabaje a condición de no recibir más que el tercio o la mitad del producto, siendo el resto para aquel a quien la ley reconoce como propietario de la fábrica. Clavamos contra el varón feudal que no permitía al cultivador tocar la tierra a menos de entregarle el cuarto de la cosecha. Llamamos bárbaros a esos tiempos, y ahora el trabajador, con el nombre de libre contratación, acepta obligaciones feudales, porque no encuentra condiciones más aceptables en ninguna parte. Como todo tiene dueño, tiene que ceder o morirse de hambre. De tal estado de cosas resulta que toda nuestra producción va a contramano. A la empresa no la conmueven las necesidades de la sociedad. Su único objetivo es aumentar los beneficios del empresario. De ahí las continuas crisis crónicas y las fluctuaciones de la industria, que dejan en la calle a cientos de miles de trabajadores. Acá habla de la educación, ¿no? Como privilegio de algunas minorías, tal vez, en aquellos momentos, ¿no? Quizás hoy la educación en este país está más universalizada, pero ¿qué tipo de educación también, claro, no? Claro, depende de la educación, ¿para qué? ¿Para qué la educación? Para sacar, justamente, peones de fábrica, personas que después se van a dedicar a explotar a otras personas. Sí, a no, líderes la iniciativa. O líderes de proyectos internacionales dentro de una multinacional, eso no sé si está accesible a todos. Exactamente, exactamente. Por otra parte, este sistema frena el desarrollo de los sentimientos sociales. Cualquiera comprende que sin rectitud, sin respeto por sí mismo, sin simpatía y apoyos mutuos, la especie debe desaparecer, como desaparecerán las pocas especies animales que viven del merodeo y de la servidumbre. Pero esto atentaría contra los intereses de las clases dirigentes, las cuales inventan toda una ciencia absolutamente falsa para probar lo contrario. Se han dicho cosas muy bonitas acerca de la necesidad de compartir lo que se posee con aquellos que no tienen nada. Pero cuando se le ocurre a cualquiera poner en práctica este principio, rápidamente es advertido que todos esos grandes sentimientos son buenos en los libros poéticos, pero no en la vida. Mentir es envilecerse, rebajarse, decimos nosotros, y toda la existencia civilizada se trueca en una inmensa mentira, y nos habituamos, acostumbrando a nuestros hijos a practicar como hipócritas una moralidad de dos caras. Y como el cerebro no se presta a ello con facilidad, nos acostumbramos al sofismo. La hipocresía y sofismo se convierten en la segunda naturaleza del hombre civilizado. Pero una sociedad no puede vivir así. Hay que volver a la verdad o desaparecer. El simple hecho de acaparamiento extiende sus consecuencias al conjunto de la vida social. A riesgo de desaparecer, las sociedades humanas necesitan recurrir a los principios fundamentales. Siendo los medios de producción obra colectiva de la humanidad, deberán volver al poder de la colectividad humana. La apropiación personal de ellos no es justa ni útil. Todos de todos, ya que todos lo necesitan y todos han trabajado en la medida de sus fuerzas, siendo imposible determinar la parte que pudiera corresponder a cada uno en la actual producción de riquezas. Todos de todos. Consideremos el ingente equipamiento del siglo XIX en ese momento ha creado. Consideremos los millones de esclavos de hierro que llamamos máquinas, que cepillan y cierran, tejen e hilan para nosotros, que descomponen y recomponen la materia prima y forjan las maravillas de nuestra época. Nadie tiene derecho a apoderarse de una sola de esas máquinas y decir es mía. Por su uso pagarás un tributo por cada elemento que con ella produzcas. Como tampoco el señor de la Edad Media tenía derecho para decir al labrador: esta colina, ese prado son míos, y me pagarás por cada trigo que recojas y por cada montón de heno que formes. Todos de todos, y con tal que el hombre y la mujer contribuyan con su cuota individual de trabajo, tienen derecho a una cuota de todo lo que será producido por todos, y con solo esta parte alcanzarán al bienestar. Basta ya de fórmulas ambiguas tales como el derecho al trabajo o a cada uno el producto íntegro de su trabajo. Lo que nosotros proclamamos es el derecho al bienestar, el bienestar para todos. Bueno, eso fue la conquista del pan, así empieza la conquista del pan. Es muy interesante, ¿no? Cómo se puede rever lo que es la propiedad privada hoy en día y desde siempre, ¿no? Y los medios desde de producción siempre, sí, que están en manos de pocos cuando deberían estar en manos de todos, porque justamente es patrimonio de la humanidad, considero, después de ciertas lecturas, ¿no? Los medios de producción, las técnicas, las máquinas, es obra de la humanidad, porque tiene que estar en manos de unos pocos, ¿no? Sí, como es que alguien tuvo la suerte de tener tiempo, de ponerse a pensar en que forjar una piecita de metal con tal forma y juntarla con otras tantas piezas nos da el resultado una máquina que ahorra horas y horas y horas de trabajo de cientos de personas. Y bueno. Y también fue obra de mucho esfuerzo, de mucho trabajo y de muchas personas, justamente. Ahí es donde... Se parte del trabajo acumulado. Primero hubo alguien que se le ocurrió trabajar los metales. Después de mucho tiempo, así se fue acumulando la historia de la humanidad. Y hoy tenemos fábricas donde los robots se construyen a sí mismos. Y un día vendrán a matarnos. No. Tampoco no. Tenemos Hollywood, pero bueno. No, ojo. Bueno, ahora vamos a escuchar una canción, Smooth Lover, de Los Crass. Una banda también, ya que estamos con la temática. Exacto. Anarquista, una banda anarcopunk de ahí de los 70, más anarcopunk que los Crass, no sé qué. Y hubiese estado bueno algo en otro lenguaje que no sea el de los conquistadores, pero... Sí. Hay anarcopunk en Mapuzungún. Bueno, para la próxima. Para la próxima. Dale. Romance, come you down, pick the right description. Do you love me? Do you love me? Do you want me for yours? Che, ¿preparaste algo hoy? Pero hoy yo voy a operar, no me importa nada. No viene nadie, me parece. ¿Viene el tucu o viene el...? Está grabando ahí, está grabando, así que... Che, perdón, colgué improvisando... Preparé algo. ¿Salí por internet? No, saliendo por internet. Se cayó el streaming. De arriba a abajo, de derecha a izquierda, mueve la lengua. ¿A dónde vas? ¿Qué buscas? En el frío de la noche. En tu andar, luego mi andar. Y somos los mismos de siempre. En Radio Fogón 98.3, La Lengua en el Hoyo. Rock and roll. estamos al aire. ¿Cómo se escucha? ¿Estamos bien? Bueno, estamos al aire acá con un invitado que cayó. Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Saludo a toda la audiencia. Mi nombre es Hernán. Soy acá del Hoyo. Y bueno, quería saludar a todas las mujeres en su día. En especial a mi compañera. A la mujer que me acompaña. Y bueno, me traje la guitarra, acá me invitó Renato, así que gracias, gracias por la invitación, gracias por el espacio. Gracias a vos por venir. Sí, oh, por favor. Y bueno, no sé, un temita. Claro, tocate algo y después vamos a hacer unas preguntas, no es un interrogatorio, pero solo para... A ver qué trajiste, ¿eh? No es nada, he de fusionar mi resto con el despertar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Tal vez, y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento, mi cerebro escupe ya el final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Mi carne ya no es nada, he de fusionar mi resto con el despertar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Y esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Hermosa canción. Hermosa canción. Che, contanos, ¿qué haces acá en el Hoyo? ¿Qué hago acá en el Hoyo? Bueno, en la comarca hace 2 años que estoy. Estuve un tiempo viajando también para acá. Y que ya me establecí hace 2 años. Y hace unos días nomás, junto con mi compañera, cumplimos 1 año acá en el Hoyo. Así que, Bueno, nada, estamos viviendo, disfrutando este hermoso lugar, esta hermosa gente también que hay. Y bueno, conociendo, y la verdad que bueno, esta es una radio que también escucho mucho, que sea comunitaria está bueno, y bueno, eso, viviendo, disfrutando. Disfrutando de la vida, se podría decir. Sí, sí, sí, sí, tal cual. Bueno, qué bueno que viniste a visitarnos y bueno, ahí seguí bueno, a lo que te gusta. Bueno, este sí va dedicado a todas las mujeres. Dale, dolores, no llores, dale. fantasma o no ser el hielo. Y brilló por la reja, están tus ojos negros. Pero ya basta, ya basta, sabemos que terminó. Sí, sí, la verdad que sí. Siempre estuvimos esperando, nunca vino nadie. Hemos invitado. Hemos invitado, han dicho que venían, pero esto, la espontaneidad siempre está buena. Sí, sí, sí. Sí, lo bueno. Espontáneo es lo que vale. No, gracias por este espacio y bueno, le mando un beso muy grande a mi compañera en su día. ¿Cómo se llama? Sí. Sabina. Un beso grande a Sabina y bueno, gracias, de vuelta. Cuando quieras puedes acercarte, ¿eh? Acá nosotros estamos los martes a las 9. Bien. Tener ganas de compartir algo con nosotros, con toda la gente que nos escucha. También se repite, La Lengua en el Hoyo se repite los viernes a la mañana, a las 10 de la mañana. Después los comunicamos más o menos. Sí, a las 10:30 de la mañana el viernes. Así que si nos estás escuchando, esto sucedió. Esto es una grabación y va a explotar en instantes. Che, Hernán, ¿y vos estás tocando con alguien acá? ¿Tenés alguna banda? ¿Estás armando? No, todavía no. Sí, están unos proyectos ahí que están latentes ahí. Y unos encuentros, unos desencuentros que tuve con un guitarrista ahí. Va, desencuentros porque no porque nos peleamos ni nada de eso, sino que voy a la casa, no está, él viene para acá. Pero los dos tenemos una intención de juntarnos y bueno, ya va a suceder y... Sí, pero la típica en la comarca, muchas cosas para hacer ahora en temporada, ¿no? Sí, muchos músicos que están acá de paso. También pasa eso. Están de paso y bueno, y por ahí pegas onda con dos o tres músicos y en unos días ya se van, ¿viste? Sí. Es como que tiempo muy, no tenés tiempo para armar algo, pero sí, disfrutar, ¿no? Disfrutar, tocar, sí, eso sí. Yo te pregunté hace un rato acerca de si tenías composiciones propias. Sí. Sí, ah, sí. Y entonces guardadas están en un cajón. Están guardadas. Ya van a salir, me imagino. Sí, yo calculo que sí. Igualmente estoy en busca de eso, digamos. Estoy en busca de componer y bueno, siempre aprendiendo. Claro. Sí, está mejorando tu técnica, está yendo ahí a la escuela de música, ¿no? Sí, estoy con el profesorado, estoy cursando algunas materias y bueno, pero composición ya es otro mambo. Otro nivel, sí. Otra cuestión. Y es muy íntimo, es muy personal. Seguro, tenés que abrirte y toda la gente te conoce a través de tus canciones, tal vez. Seguro. Che, tocate una más si tenés ganas. Sí. Dale. A ver qué puede ser. Bueno, falta mi instrumento, que es la armónica, que se me acaba de romper. Con ese, bueno, a ver, vamos a hacer un... Pará, yo te vi tocando en el colectivo entonces. Sí. Sí, después la bolsón un montón de veces. Sí, sí. ¿Un montón de veces, viste? No, un par entonces. Bueno, puede ser, sí. ¿Puede ser? Sí, sí, sí, sí. Es un... A veces hago eso de... arte callejero. Sí, muy bueno. Sí, sí, sí. A ver, ¿qué puede ser? Thank you.

al aire esta vez. Ah, bueno, listo. Y al aire otra vez porque estamos haciendo la pantomima recién. La editorial, el libro de recopilaciones de La Lengua en el Hoyo, te vas a llevar de obsequio. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, qué bueno. Te invitamos a que lo leas, a que lo compartas para que la gente vea que existe de verdad esto, de que el hoyo, papel claro. Impreso posta, de que no somos pura lengua moviéndose en el aire. Compilado de editoriales. Muy bien. Sí, sí. Y bueno, Hernán, así como estás invitado, extendemos la invitación a tus amigos allá que estén en esto de hacer música, de querer transmitir, aparte de chamullando en la esquina o en la estación de colectivo, de transmitir el pensamiento desde otro lado, ¿no? Desde otro sentido también. Seguro. Así como la poesía también. Así que bueno, cuando quieras venir, acompañado o solo. Bueno, gracias por el espacio de arte. Gracias. Gracias. A vos también. Bueno, seguimos. Vamos a recordar a esta vez a nuestro compañero que cabe destacar que no falleció. No, simplemente no está con nosotros. No está acá solamente. Pero el Fede va a Fuego de Revolución. De revolución. ¿dónde terminan las canciones? ¿Dónde confluyen los ritmos? ¿Dónde se nutre la música? El destino de la palabra es misterioso. ¿Dónde terminan las canciones? ¿Dónde confluyen los ritmos? ¿Dónde se nutre la música? Bueno, aquí comenzamos el destino de la palabra misterioso con una ganadora. Y acá se va nuestro compañero Hernán. Un saludo y muchas gracias por venir. Saludos a Sabina. Estábamos averiguando la incógnita del día de hoy y lo ha respondido nuestra compañera de Buenos Aires, Sandra, así que otro premio a su haber. Tenemos que en cualquier momento hacer el monumento ahí. Sí, por lo menos. Así que bueno, hoy vamos a estar hablando y vamos a estar conociendo un poco esta incógnita que por ser el día de la mujer pensamos en hacerle un homenaje ¿a quién, Martu? A la compañera Beatriz Pichi Marlén. Conocida como Beatriz Pichi Marlén Norma Beatriz Peretta, nacida en Los Toldos, donde era, donde nació también aquella Eva Perón. Ah, mira, del mismo barrio. No sé si en el mismo barrio, pero en el mismo pueblo. Bueno, una forma de decir. Una forma. Discúlpenme que soy porteño, citadino, ya. En 10 cuadras entran 2 millones de personas. Bueno, esta tarañita del cacique mapuche Ignacio Coliqueo, pero la evolución perversa de la historia provocó que Beatriz Pichi Marlén aprendiera primero el inglés, que su idioma ancestral. Vivió buena parte de su vida exiliada de su tierra y su cultura. La rutina se le dio vuelta hace 25 años, alterando por lo que un tío de Beatriz diagnosticó como el llamado de la sangre. Ese llamado se produjo recién ahora en un CD plata, en el que conduce el canto mapuche a través de un laberinto de sonidos cuidadosamente producidos. La cantante de mapuche reconoce el desarrollo atípico de su vocación artística. Ella dice: cuando era adolescente sentía que no quería terminar limpiando casas ajenas como mi madre, y me metí en la rueda convencional que nos propone la sociedad. Me puse a aprender inglés, terminé el colegio y conseguí trabajos en la empresa Ford Entechint. Pero me di cuenta de que convivían en mí dos identidades. Era esquizofrénico, hasta que decidí encontrarme con mis orígenes. Vamos a escuchar un poco de Beatriz y luego volvemos para cerrar este bloque. En una entrevista que dio Beatriz respondiendo a una pregunta que decía, ¿su disco está pensado para un oyente no mapuche? Ella respondió, no es esa la intención, es una apuesta al futuro. No quiero que lo mapuche sea una pieza de museo, porque yo no salí de los museos. a las escuelas iba a dar charlas y llevaba detergente con una bolsita para cambiarme y mostrarle a los chicos los tejidos, los instrumentos musicales de mi cultura aborigen. Hay que trabajar para que los jóvenes se interesen y para eso es necesario que la música pueda ser escuchada en otro contexto. Los músicos que me acompañan no son mapuches, pero después de que nos conocimos tienen un compromiso muy grande con los mapuches. Ellos hacen sus arreglos, sus armonías, pero si le sacas eso, lo que queda, que es el canto, es el de las abuelas. Eso decía Beatriz. Nos vamos a ir escuchando una canción del disco Plata de Beatriz. Canción para dormir a un niño y espero que no se duerman ahí atrás y que enseguida volvemos. Gumaita piñenmai, gumaita piñenmai. Kupangin gurma, chap tap nyemai, mutumin gurma, chap tap nyemai, amutumin gurma, kupaita gurma, mautumin gurma, mautumin pinyemai. Chap tap nyen mai, chap tap nyen mai, chap tap nyen mai, chap tap nyen mai, chap tap nyen mai. Che, ¿preparaste algo hoy? Pero hoy yo voy a operar, no me importa nada. Viene nadie, me parece. ¿Viene el tucu o viene el grabando ahí? No está grabando, así que puedo decir lo que quieras. Che, perdón, colgué improvisando. Preparé algo. ¿Salí por internet? No, saliendo por internet. Se cayó el streaming. De arriba abajo. Derecha, izquierda, mueve la lengua. En Radio Fogón 98.3, la lengua en el hoyo. Y con esta música anuncia la salida de este programa. Crazy Mambo de los Rolling Stones. Programa número 30 de La Lengua en el Hoyo. Así que bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias a Hernán por acercarse acá. Gracias a Sabina por dejarlo escaparse un rato del hogar. Gracias a toda la gente que nos quiere también por darnos amor. Gracias a todos los oyentes que están ahí sintonizando Radio Fogón. A los que les gusta La Lengua en el Hoyo y a los que no. A los que les gusta el asado y a los que les gusta la empanada vegana. Al ruso, ruso que no se estaba escuchando desde el más allá. Desde Anita también. Estaba más allá del cerro radar, aclaremos. Y a través de internet. Un saludo al Fede que teníamos prometida una entrevista, pero Fede, el periodista de cabecera del programa, no pudo concretar las entrevistas. Para la próxima será. Bueno, muchas gracias a todos, al aire. Al aire de Radio Fogón también. Vamos a salir acá hasta que, bueno, vamos a ver cómo sigue la lengua. Mientras tanto. Sí, y para, bueno, ¿no? Para compensar un poco la ausencia de Fede, muchas gracias a Macri y su gobierno por seguir promoviendo los despidos masivos en todos los ámbitos y ayudar a que el pueblo se concientice de que hay que hacer algo. Todavía no sabemos bien qué, pero bueno, ahí está. Bueno, está bien. Aparte genera generador de noticias, como para venir acá y hablar de algo, ¿no? Claro, hoy decidimos hacerle la vista gorda a las noticias, porque la verdad es que no había nada lindo para contar. Y de hecho contamos una noticia que no estaba buena, la muerte de una militante en Centroamérica. Creo que nunca nos va a dar noticia buena. Sí, la noticia hay que saber buena buscar. Era de la guerrilla esta de mujeres organizadas. Sí, ¿eh? Va. En todo lo malo, mujeres organizadas con armas, bueno, vamos. Va, no sé, no es tan malo. A mí no me gusta. Gente organizada con armas no me gusta nunca. Por más que sea mi amigo o lo que sea, no me gusta, aclaro. Bueno, va, no me gustan las armas. No, a mí tampoco. Bueno, por eso somos amigos. Sí. Ojo que los medios de comunicación pueden ser usados de armas. Ojo por ojo y todos se quedaron ciegos. Sí. Che, traemos buenas noticias para la semana que viene. Dale, hacemos vamos, esa. Hacemos esa. Me gustó, me gustó. Ahí es difícil buscar buenas noticias. Eso sí que vamos a hacer lo que podamos. Para que no nos digan vago. Dale. Bueno, muchas gracias, nos fuimos, chao. Chao, chao. Bye, bye. Buenas noches. ¿Cómo es posible que todo vaya bien?